Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, jueves. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, pues aquí nos trae la información que se ha generado en las últimas horas en nuestro estado, así como en el país, agradeciéndole, bueno, pues el favor de su atención. Y bueno, pues invitándolo a que nos participe con nosotros en la línea telefónica, el 23-20-002. La línea está abierta para que usted nos llame y participe con nosotros. Así de que bueno, pues los invitamos a que el día de hoy nos llame a la línea telefónica y le damos, bueno, pues estaremos platicando con usted acerca de la información que se ha generado en estas últimas horas. Bueno, no habrá aumento al precio de la tortilla. Así, de esta manera lo descarta el delegado de la Secretaría de Economía, Pedro Gómez Villaseñor, que dice que pues no cree que exista un incremento en el precio de la tortilla en Eric. Y bueno, aseguró que de acuerdo al monitoreo no habrá aumento del precio de la tortilla. Y bueno, también destinará a Zagarpa 750 millones de pesos al campo. Además, se pagarán en 60 mil pesos al SAT. Multas de estos 60 mil pesos podrían recibir los contribuyentes incumplidos que no presentaron en tiempo y forma su declaración anual correspondiente al ejercicio anterior. Y bueno, por ahí en las festividades de los burócratas de Nayarit, bueno, tuvieron una invitada de lujo. Luego el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Subsen, un incremento del 7% en sueldo y prestaciones con efecto retroactivo al mes de abril a la base trabajadora. Y bueno, también bueno, le vamos a conocer la información de lo que sucede en cada uno de los municipios. Es importante, bueno, conocer toda esta información, y le invitamos a que siga con nosotros en esta mañana. También, bueno, pues tiene Nayarit las condiciones óptimas para el desarrollo. El estado ha crecido en el último año a un magnífico ritmo. Las visitas constantes de secretarios de Estado, directores generales y del mismo presidente de la República, pues son una muestra de que Nayarit tiene condiciones óptimas para el crecimiento económico en este gobierno que encabeza Ney González. Así lo afirmó el empresario Álvaro Navarro Hernández, que destacó que el hecho de que Nayarit haya crecido en el último año a un magnífico ritmo es un indicador muy razonable, muy optimista, que nos alienta a todos los empresarios a redoblar esfuerzos y a invertir más. Y bueno, pues el empresario del ramo turístico confirmó que gracias a este clima de paz, trabajo y orden que tiene Nayarit, ahora invierte en lo agroforestal con TECA, así como en el ramo inmobiliario en el que tiene amplia experiencia. Y bueno, cuestionado sobre si ha tenido las facilidades de este gobierno para crecer en sus empresas, bueno, el empresario contestó que sí, estamos trabajando de manera adecuada, y ratificó que el gobernador Ney González está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, la parte que le toca, y los empresarios hacen la suya. Por su parte, el presidente de la agropecuaria Altera, Alfonso Pérez Ramírez, sostuvo que ha visto muy bien el crecimiento económico que registra Nayarit en los últimos dos años. Se está viendo el desarrollo, se está viendo los apoyos por todos lados. Reconoció que el grupo empresarial Altera ha tenido los apoyos necesarios de parte del gobierno que encabeza Ney González en cuanto a la generación de empleos, y comentó que las visitas del secretario de Estado, directores generales y del mismo presidente de México van encaminados a reactivar la economía y generar empleos. Bueno, y un tema muy interesante que se viene, hemos comentado ya en otros programas, y se viene comentando en los últimos días, precisamente el aumento del precio de la tortilla. Y bueno, descarta el delegado de la Secretaría Económica, de la Secretaría de Economía, Pedro Gómez Villaseñor, que existe un incremento en el precio de la tortilla de Nayarit. Dijo que de acuerdo al monitoreo diario que se realiza a través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercado, no se ha detectado ningún aumento. Aseguró que los industriales de la masa y la tortilla de Nayarit tampoco tienen intención de tener ese aumento, ese incremento en el precio. Las condiciones no están dadas para ello, pues hasta el momento no han sentido un incremento en los precios de los insumos, y reiteró que para ese incremento en el precio las condiciones no están dadas para ello. Gómez Villaseñor comentó que en ocasiones cuando la producción del maíz del país es insuficiente para surtir la demanda tanto de las industrias como de la población, es necesario importar el producto de otros países. Entonces ahí tenemos esa información de parte del delegado. Y bueno, pues estuvieron burócratas en su festejo la llegada de precisamente la señora Charo Mejía González, logra el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de los 6 Municipios un incremento del 7% en sueldo y prestaciones con efecto retroactivo al mes de abril a la base trabajadora en el marco del Día del Burócrata celebrado en la explanada del recinto de la feria. La presidenta del DIF Nayarit, Charo Mejía de González, acompañó en este festejo a la dirigente Águeda Galicia y los más de 5.000 sindicalizados que se dieron cita en el recinto ferial. A este incremento del 7% sobre el salario se suma el 4% otorgado en el mes de enero por el mandatario estatal. Y la secretaria general de gobierno, para decir a Pinedo Alonso, transmitió el mensaje del gobernador Ney González a los burócratas, a quienes lo reconoce por su servicio al pueblo de Nayarit, de trabajo, respeto y alegría. Sí, este fue el mensaje precisamente que dio la secretaria general de gobierno, Juana Cecilia Pinedo Alonso. Y bueno, mientras tanto, reiteró el secretario de Desarrollo Rural en el estado, Armando García Jiménez, que Nayarit no se verá afectado por la escasez de granos para el consumo humano. Se especula podría registrarse en nuestro país porque el estado es autosuficiente, dice. Satisfacemos el consumo interno y gran parte del producto sale fuera del estado. Mencionó que deber un proyecto para la producción de etanol no sería a base de granos, principalmente se utilizaría sorgo dulce. Lo único que se tiene un déficit, digo, es en la producción de maíz amarillo, de la que se introduce una gran cantidad de toneladas que se destinan para la producción ganadera del estado. Argumentó que este año en nuestro estado, se registraron cosechas muy importantes, tanto en maíz como frijoles, y se espera lo mismo en arroz. Una cosecha buena, con precios nunca vistos, y ya se están haciendo planes para la comercialización de la próxima producción. Dijo que gracias a la coordinación entre diversas dependencias como la CEDER, la SEDARPA y ahora la financiera rural, que también se está sumando al apoyo y financiamiento del sector campesino, pues se podrá elevar la productividad, que se siembran más hectáreas y que se siembran mucho más granos. Pero no solo el sector agrícola entrará a los esquemas para el aumento de la productividad, porque también, además de estar estimulando que las organizaciones de caña, maíz, hortalizas, tabaco, frijol y arroz, también se estimulará al sector pesquero para que puedan acceder a los programas de financiamiento a través de organizaciones dispersoras de crédito. Y bueno, pues tras el anuncio que hicieron el director de la financiera rural, Enrique de la Madrid Correo, de que este año se destinarán más de 300 millones para financiamiento al campo, bueno, pues Armando García Jiménez señaló que las dependencias del sector agropecuario harán los esfuerzos necesarios para que los recursos lleguen a los productores. Bueno, pues esta es precisamente lo que da a conocer el secretario de Agricultura en el estado. Y bueno, aquí en Tuxpan, bueno, pues están buscando los medios para, y los mecanismos necesarios para implementar nuevas estrategias que traigan consigo tales positivos. Y bueno, pues el organismo operador municipal de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento, los RAPAS de Tuxpan, realiza actualmente trabajos en algunas de las principales calles de la zona centro, con el objetivo de entroncar líneas de agua, ya que por medio de estas acciones se pretende obtener un mejor flujo del importante líquido y que este llegue a todos los hogares que se localizan en esta colonia sin ningún déficit. Es importante señalar que este conflicto se ha presentado desde el inicio de la formación del municipio, ya que no se planificó ni se ejecutaron las labores de la manera más apropiada. Sin embargo, hasta el inicio de este gobierno ha existido la preocupación para erradicar pues un problema que tiene sus orígenes desde antaño. Por ello se ha invertido en maquinaria nueva y de calidad, la cual optimiza los servicios para, bueno, pues que siga llegando precisamente un mejor servicio del agua a toda la gente que, bueno, pues aquí en el centro de la ciudad de Tuxpan tienen algunos problemas de suministro de agua. Por ahí hace unos días nos daban a conocer que no hay agua todavía en algunos puntos estratégicos del centro de la ciudad. Y bueno, pues por ahí, bueno, hacen anuncio también el ayuntamiento en el que se está trabajando precisamente en esa área. Y bueno, pues Roberto Sandoval Castañeda celebra un desayuno con todos los integrantes de la Ola Roja. Se declaran ya precandidatos del PRI a un grupo político de altura. Y bueno, pues dice ir en caballo de hacienda a la presidencia municipal, tuvo un desayuno con los conocidos como la Marea Roja. Eso fue un desayuno de la unidad del PRI en la sede municipal del Tricolor, en donde bueno, hizo importantes declaraciones. También estuvo por ahí Roberto Mejía Pérez, precandidato también a la alcaldía capitalina, y descartó ese por ahí hacer otras actividades antes que tener la unidad al interior del partido. Pablo Montoya La Rosa también estuvo, se refirió a algunos resultados de las encuestas, y bueno, dijo que hasta ahora nadie ha conocido los resultados, simplemente se está en la espera de que el PRI tome la decisión, y bueno, nosotros nos sujetaremos a los tiempos que establece la ley electoral. Y bueno, será, precisamente dijo don Juan de la Peña, que será precisamente el próximo sábado cuando se den a conocer ya las encuestas. Hace unos momentos, bueno, pues tenemos esa información de que el sábado se van a conocer las encuestas de quiénes serán los ya los candidatos oficiales del PRI a los diferentes puestos de elección, y bueno, pues el mismo día se estará ya dando el nombramiento de los candidatos en esos lugares. Así de que bueno, pues terminará el suspenso el próximo sábado, y bueno, ya el lunes estarían pues muchos festejando, otros preparando algunas estrategias de trabajo. Por lo pronto, bueno, pues muchos están todavía comiéndose las uñas, todavía algunos precandidatos, algunos aspirantes, porque pero pues es importante para ellos el saber cuándo será precisamente el día. Ya lo dice don Juan de la Peña, será el próximo sábado, el mismo día se tomará protesta a los aspirantes, y bueno, después procederán a los siguientes trabajos. Por lo pronto, el próximo sábado ya se conoce, el sábado por la noche, por la tarde, se estará sabiendo quiénes son los candidatos oficiales del PRI. Los que estuvieron más altos en las encuestas, si recordamos, bueno, se estuvieron haciendo unas encuestas, mismas que ya tiene el partido en sus manos, ya lo tiene la dirigencia estatal, y que solamente, bueno, pues lo estarán dando a conocer a los diferentes aspirantes. A muchos les dirán felicidades, a otros van a decir, ¿sabes qué? Suerte para la otra, no tuviste los puntos o nunca pudiste llegar a los puntos necesarios, y bueno, pues muchos de ellos ya se sienten como que bueno, que ya son los candidatos oficiales. Bueno, una vez concluido el periodo de precampañas que terminó el pasado 18 de mayo, los partidos políticos deberán abstenerse de promocionar propaganda en los diversos medios de comunicación, asimismo el registro de candidaturas a los diversos cargos de elección popular. Y dice este martes se concluyó las 24 horas del próximo 24 de mayo. Al respecto, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, informó que a partir del 18 de mayo al 2 de junio, los aspirantes a los diversos cargos de elección popular no podrán promover el voto, y en el caso de que algún aspirante realice promoción del mismo a su favor, podría ser sancionado e incluso inhabilitado. Asimismo, el presidente del Instituto Estatal Electoral subrayó que la única propaganda política que podrá difundirse será a nivel de partido de manera institucional hasta que den inicio las campañas electorales, donde destacó que el registro de los candidatos se realizará el día 20 a 24 de mayo, venciendo el registro a las 12 horas de la noche del último día para mayoría relativa, y para los candidatos de representación proporcional del 25 al 27 de mayo. Pero también dijo Sergio López Zúñiga que continuará la difusión de la campaña integral de comunicación diseñada para este proceso electoral, utilizando los tiempos de Estado que dice le asignó para promocionarse en radio y televisión, las subcampañas de funcionarios de casilla y promoción del voto en las etapas que faltan al día de la jornada electoral del próximo 6 de julio. Bueno, el presidente del instituto reconoció la participación de los medios de comunicación, así como la de los partidos políticos, en esta experiencia democrática tras las reformas en materia electoral que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y el Congreso local. Bueno, pues así las cosas dentro del Instituto Estatal Electoral. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos. Una pausa y enseguida volvemos. Recuerde que la línea telefónica 23200002 está abierta para que nos llame y participe con nosotros. Una pausa. y enseguida volvemos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte, y bueno, seguimos con más información. Y bueno, le tenemos a usted que, bueno, pues será precisamente una información acerca de lo polarizado que están algunos grupos al interior del PRI, algunos problemas que se dan entre ellos precisamente. Y pero antes, bueno, tenemos información acerca de los que ya se han registrado como candidatos en el estado. Y bueno, tenemos algunos que ya están trabajando en eso, y tenemos precisamente al expresidente municipal de Tuxpan, Eduardo Valenzuela Alba, quien, bueno, pues se da a conocer que su registro ya se realizó. Él va como candidato a diputado por el partido Alternativa. Se da a conocer esta información precisamente, y bueno, fue uno de los primeros en apuntarse como aspirante precisamente a este cargo. Y bueno, estaremos platicando en breve ya con los aspirantes de todos los partidos, y estaremos también comentando acerca de cuáles son las propuestas de cada uno de ellos. Tiene que tener un buen proyecto para que llegue este precisamente a la gente que necesita precisamente conocer a cada uno de los aspirantes. Es necesario conocer el proyecto de cada uno de ellos para tener una buena opción de conocerlos, sobre todo a cada uno de ellos. Es importante que, bueno, ya los aspirantes tienen que tener sus propuestas, y bueno, pues la mejor propuesta es la que estará precisamente llegando a esas personas. Y bueno, mientras tanto, bueno, pues déjenme decirle que, bueno, la TGR sigue en su trabajo que dice precisamente están realizando trabajos en todo el estado de Nayarit. La delegación de la Procuraduría General de la República de Nayarit sigue trabajando precisamente en esta ardua labor en contra del narcotráfico, no solo en Nayarit sino en el país. Aseguró 138 kilos 490 gramos de marihuana en el municipio de Islán del Río. Se sabe que en una atención a una denuncia se supo de la existencia de un cargamento de droga. Por eso el representante social de la Federación, con auxilio de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, el AFI, montaron un cuerpo operativo y se trasladaron a la calle Romano y Prolongación y Calvo de la colonia Carmen Romano de la cabecera municipal de Estrán del Río. Pues en este inmueble se localizaron 7 bultos de plástico con 12 paquetes de distintos tamaños confeccionados en cinta canela con el enervante, el cual estaba abandonado en el lugar. No hubo detenidos. Por lo anterior, el enervante fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició la integración de la averiguación previa por delitos contra la salud. Bueno, pues sigue trabajando la PGR. Aseguró así de esta manera más de 130 kilos de marihuana. Y bueno, también bueno, pues será precisamente la comisión permanente pidió a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Sistema Nacional en la materia integral a los municipios los recursos que le corresponden del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. Esto, al presentar la propuesta, el senador Ramón Galindo afirmó que los gobernadores se niegan a entregar las aportaciones que suman 1.200 millones de pesos, a pesar de que muchas alcaldías viven una desmedida escala de inseguridad. Dicha actitud representa la historia negra del supuesto federalismo mexicano. Así lo dijo el también presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República. Recordó que en el presupuesto de egreso 2008 se destinaron 6.000 millones de pesos a este fondo, con la disposición expresa de que 20%, o sea 1.200 millones de pesos, fueron canalizados por los gobiernos estatales a los municipios. El fondo ha sido entregado exclusivamente a los gobernadores, pero este año se incluyó a las alcaldías y municipios, y la mayoría de los estados no le han transferido ni un solo centavo, ni un solo centavo a los municipios. Además, el 19 de mayo, los encargados de las finanzas estatales de los estados se opusieron a que otros fondos de seguridad pública por 3.600 millones de pesos sean entregados a 150 alcaldías del país con alta incidencia delictiva. La propuesta del senador del Partido Acción Nacional, considerada como de urgente y obvia resolución, fue aprobada por unanimidad por la Comisión Permanente en su sesión de este miércoles. Bueno, pues ahí tenemos esta información precisamente. Bueno, uno de los ha habido mucha polémica en torno a la ley antitabaco. Los ex senadores por el PAN, Diego Fernández de Ceballos y Fauci Handam, así como el ex diputado federal priista Salvador Rocha Díaz, promovieron un amparo contra la ley antitabaco del Distrito Federal, pero con tan mal tino que el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa les negó la suspensión provisional. Esos tres ex legisladores presentaron en conjunto esta solicitud de amparo, que se acumuló en el expediente 1105/2008, a fin de poder consumir el tabaco en los espacios cerrados de acceso al público, pero la juez María Guadalupe Rivera estableció el 16 de mayo que no podía otorgarle la protección judicial, pues eso contravendría el orden público y el interés social. En su solicitud de amparo que presentaron el 6 de mayo, este grupo de fumadores pidió la protección judicial prácticamente contra todas las autoridades locales, como la de la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno, las Secretarías de Salud, el Gobierno de Seguridad Pública y de Transporte, la Consejería Jurídica y las 16 delegaciones políticas, incluyendo aquí a las Direcciones Generales Jurídicas y de Gobierno de las Demarcaciones. Estos quejosos argumentan que la ley antitabaco es inconstitucional, pues atenta contra las garantías de igualdad, de no discriminación y de legalidad establecidas en la Carta Magna, pues a los fumadores se les da un trato de infractores e incluso de delincuentes y se les priva de su irrefutable e innegable derecho a fumar. Sin embargo, la jueza antepuso la protección a la salud de los no fumadores como el bien superior a proteger, al exponer que la inhalación involuntaria del humo de cigarro no solo genera efectos sumamente nocivos para la población, sino que también se vuelve una preocupación fundamental de la sociedad. Aunque se le negó la suspensión provisional, los ex legisladores están a la espera de la suspensión definitiva y la resolución de fondo de este amparo, para lo cual se celebrará una audiencia constitucional en donde la juez dictaminará o dictará una sentencia. Es de destacar que Fauci Handam se ha convertido en uno de los principales promotores de amparo contra esta ley, pues el gobierno de la ciudad tiene contabilizados al menos una docena de recursos que el despacho del senador ha interpuesto a favor de restaurantes y bares en toda la ciudad, aunque en todos estos casos se les ha negado también la suspensión provisional. Bueno, pues ahí tenemos a los ex senadores panistas, bueno, pues poniéndole piedritas ahí a esa ley, principalmente misma que se está dando en el Distrito Federal y que está teniendo algunos problemas, y bueno, pues ya están metiendo algunos, interponiendo algunos amparos precisamente por este tipo de asuntos. Y bueno, fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de Reddy Alonso Cáceres Quiñones, de 34 años de edad, en el poblado El Capomar, municipio de Santiago, quien participó de forma activa en la privación de la libertad y violación de una jovencita el 9 de diciembre del 2000 en el poblado de Pericos, ahí en el municipio de, aquí en el municipio de Rosa Morada, en compañía de un sujeto llamado Juan Carlos Carrillo, los cuales subieron a una joven a la fuerza, a una unidad tipo gallina, y la llevaron a la costa para luego abusar sexualmente de ella en forma tumultuaria, para luego dejarla semidesnuda por la carretera que conduce de Miramar a Los Cocos, y fue auxiliada por una patrulla de la Policía Estatal, entonces en aquel tiempo entonces judicial del estado, para luego narrar su historia. El procesado quedó a disposición del juez del ministro de Rosa Morada. Antes de ser llevado ante el juzgador, el presunto criminal negó que haya violado a la muchacha, pero reconoció que sí la había ayudado Juan Carlos, pero al estar ya la agraviada desnuda, él se bajó del coche y fue el que aprovechó que la joven estaba semi-inconsciente para, bueno, también abusar de ella. Así que bueno, se tiene ya tras las frías celdas a este violador. Y bueno, también será otro asunto. Una de las prácticas más comunes por parte de la mayoría de automovilistas pues es la de insultar y en algunos casos golpear a los agentes de tránsito, policía y todo por una cultura misógina en contra de las mujeres, la cual no ha sido arrancada en la sociedad machista mexicana. Nayarit no es la excepción. Y la agente de tránsito municipal de Tepic, Gloria Correa Ángeles, narra que ha vivido en carne propia el rechazo y la falta de cultura de algunos hombres que se niegan a acatar las decisiones que toman como autoridad, sobre todo en el momento que cometen infracciones. Pues ha habido casos en los que los infractores empiezan a manotear con ella y es necesario pedir el auxilio de sus compañeros, ya que se han dado algunos casos de violencia. Por lo anterior es necesario que los medios de comunicación, es decir, radio y televisión y prensa escrita también, hagan más énfasis en esa problemática de discriminación y se pueda superar esa idiosincrasia que prevalece en mente de los llamados machos. Eso lo aseguró la servidora pública Gloria Correa Ángeles. Dice que bueno, pues hay muchos actos misóginos, una cultura misógina en contra de las mujeres, en contra de las féminas, en la cual no ha sido arrancado de la sociedad machista mexicana. Y bueno, pues fue ahí parte de la queja de esta agente de tránsito y policía, precisamente de la ciudad de Tepic. Y bueno, también, bueno, pues precisamente en el asunto de los candidatos, le estaremos también dando a conocer que bueno, que en Rosa Morada ya se está trabajando, algunos aspirantes ya están trabajando por ahí. Me comentaban acerca de los nombres, bueno, de los más sobresalientes hasta el momento. Se habla de Abad Cervantes, se habla de Comedor Rocha Piedra, eso por el lado del PRI, de Miguel Fregoso. Hay algunos partidos que no estarán precisamente poniendo algunos candidatos en algunos lugares. Algunos partidos no sacarán candidatos a presidencia municipal y a las diputaciones. En el caso de Rosa Morada también, bueno, comentando, va Isaías Sandoval por la diputación, por el PRD en aquel lugar. Se habla también aquí en Tuxpan de que va Oscar Cermeño por el PRI. Se va Eulalio Valderrama, Jorge Briceño dicen que busca nuevamente. Está el exdiputado local, y bueno, pues también Eduardo Ponce está por ahí trabajando. Por parte de la alianza, o más bien del PRD y Partido Verde, pues habla de que va a participar por ahí el comisario Fidal actual, Lázaro Araiza, Jorge Vega, el doctor José de Jesús Mercado. Con el Partido de Acción Nacional siguen teniendo problemas, el partido a nivel municipio sigue teniendo problemas por las designaciones, precisamente de Guadalupe Hurtado, que no es el dirigente municipal de este partido. En Ruiz se dan algunas situaciones también, hay mucha polarización entre la ciudadanía porque ya se están haciendo por ahí algunos amarres. Se habla de que ya Mireya Guerrero, ex secretaria general del PIB, va por el Partido de Convergencia buscando la alcaldía. Va también José Casas por el Partido de Acción Nacional. Va precisamente en este caso el Partido del Trabajo no participa, no presenta candidatos. Hay algunos otros partidos como el Partido Alternativa que estarán presentando candidatos también en aquella zona. El partido del PRI, que bueno, tiene a sus dos contendientes, Pedro Gallegos y Martín Mejía, están buscando precisamente llegar a la candidatura y el próximo sábado se tendrá ya listo. También, bueno, pues se habla de Olfio Rodrigo Ramírez, quien ha sostenido un movimiento ahí dentro del PRD apoyando al movimiento del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Se dice que va por la presidencia municipal también en ese mismo movimiento del PRD Partido Verde. Se suman Eduardo Real García y Carmen Sánchez Benítez. bueno, por ahí en Santiago siguen los trabajos. Sigue, bueno, pues Eduardo Mercado por el Partido de Acción Nacional. Se habla de que en cualquier momento se destapan también dentro del Partido Revolucionario Institucional. En cualquier momento estará Rodolfo Rodríguez Abud, está Emilio González, está Manuel Narváez Robles. Y bueno, para la presidencia municipal, Sergio González García, Álvaro Estrada. Y se espera que, bueno, dentro de los demás partidos políticos, en el caso del PRD, se habla de que estarán participando Manuel Quintero como candidato a la presidencia municipal, y podría ser Lupita García candidata a síndico, o viceversa, podría ser la candidata Lupita García y el candidato a síndico por ese lugar, por Santiago, Manuel Quintero Borrego. Allá en San Blas también, bueno, se sigue trabajando. Hasta el momento, bueno, pues PRI sigue trabajando más que nada en la unidad del partido, porque ha habido mucho desquebrajamiento, mucha polarización al interior. Se habla de algunos grupos. Se hablaba de Javier Ulloa, quien, bueno, pues es una persona que ha estado trabajando mucho al interior del partido, y que puede estar dando como sorpresa. Se le ha dado mucho apoyo por parte de algunos estructura importante del Partido Revolucionario Institucional. Está, bueno, pues hasta el momento quien siguen trabajando, y quien hasta el momento iniciaron a buen tiempo, ¿sabes? Está Hilario, el famoso Lallín, que va a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. Y luego está también Miguel Bernal Carrillo, quien va a la diputación por ese distrito. Miguel Bernal Carrillo es presidente municipal. Y bueno, pues vamos a estar conociendo así cada uno. El sábado ya se tiene, precisamente ya estamos a dos días prácticamente ya de conocer quiénes serán los abanderados del tricolor. Y en base a esto, bueno, pues el PRI ha sabido hacer muy bien el trabajo, no cabe duda que hay buenos, se puede decir, buenos estrategas políticos en ese partido. ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente todo el estado de Nayarit, y tanto los partidos de oposición, están precisamente esperando, al igual que todos, nos tienen a todos los ciudadanos. Estamos esperando que el PRI dé a conocer ya sus candidatos. Y sumidos en este interés están todos los partidos, todos los candidatos. No cabe duda que el PRI sabe muy bien hacer todos sus movimientos, saben hacer política. Ahorita, pues si usted se fija, todo el mundo se pregunta quiénes serán los candidatos en cada uno de los municipios. Es algo muy, muy interesante, algo que llama mucho la atención. ¿Cómo es de que nos hacen tener precisamente puestos los ojos precisamente en ese partido, esperando que se dé a conocer de un momento a otro quiénes serán sus abanderados? Bueno, pues estaremos esperando precisamente bueno, pues a ver qué sucede en ese instituto político, que es importante lo que suceda. El presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, el José Luis Don Juan de la Peña, dio a conocer que ya tienen en su poder los resultados de la encuesta que realizará la empresa Consultores y Marketing Político, los cuales se darán a conocer en el consejo político que ya preparan para este sábado, en el cual se revelarán los nombres de los candidatos que habrán de ser registrados en las fórmulas de presidente municipal y síndico, para diputado con mayoría relativa y regidores por demarcación. El dirigente priista destaca la unidad que se ha tenido de parte de los priistas en este proceso. Sin revelar ningún nombre en particular, señaló que será antes del consejo político cuando se haga saber primero a los elegidos el resultado de la encuesta y luego los integrantes de ese órgano priista. Don Juan de la Peña informó que será antes de la fecha del vencimiento cuando se den a conocer los nombres de los candidatos a fin de mantener la unidad que han mostrado los priistas en esta etapa del proceso que se ha vivido con mucha intensidad. La entrega de los resultados será cercana a la hora del Consejo Político, a efecto de que puedan ser ratificados por este órgano del gobierno de la Revolución Institucional. Con satisfacción comentó que, dice, hemos estado viviendo los encuentros entre los precandidatos, los aspirantes a los diferentes tipos de elección que se han dado en toda la geografía del estado. Mencionó que ya se han dado encuentros de unidad en los municipios de Bahía de Banderas, Santiago, Ruiz, Rosa Morada, Jala y Tepic, en donde se han llegado a compromisos entre ellos para respaldar a quien resulte con la candidatura, y se congratuló de que hasta el momento nadie se ha reservado su derecho de apoyar a tal o cual persona, lo que para él augura triunfos en la gran mayoría de municipios, distritos y demarcaciones del estado. Indicó que respetan el trabajo que han venido haciendo los demás institutos políticos en sus procesos de selección de candidatos, procesos que reconocidos de una forma u otra contribuyen a impulsar la vida democrática de Nayarit. El dirigente priista expresó que han dado puntual seguimiento a los procesos de selección de los demás partidos y que en su momento van a tomar alguna decisión si alguno de ellos cometió alguna irregularidad que amerite la inhabilitación de algún precandidato o candidato, pero eso dijo será una decisión que se tome más adelante, pues así lo contempla la ley estatal electoral que recientemente fue reformada. Bueno, es así lo que dice José Luis Don Juan de la Peña, precisamente lo que dice en torno a esta situación. Mientras tanto, bueno, fue por ahí se habla de que será precisamente, los candidatos tienen hasta las 12 horas de la noche del próximo sábado para registrarse ante el Instituto Estatal Electoral. Tienen hasta las 12 de la noche, entonces será precisamente en ese momento cuando inicien los registros, o sea que bueno, pues estarán precisamente dándose a conocer los registros, e inmediatamente en cuanto se tenga ya en su poder el resultado de las encuestas del Partido Revolucionario Institucional, que como le comunicamos será el último en sacar los candidatos oficiales. Bueno, y estamos llegando ya al final del programa. Gracias por el favor de su atención. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Ya mañana es viernes, estaremos dándole a conocer precisamente lo que suceda, y bueno, pues estaremos al pendiente de cuáles son las reacciones de cada uno de los aspirantes. Muchos, bueno, pues se van a sentir como que se les cae un balde de agua fría, porque pues muchos tienen mucha ilusión en salir postulados por su